El proceso ante la CID, estamos ahorita en la etapa donde todavía donde la CID le está pidiendo cuentas al Estado mexicano. Ya había iniciado antes de que se fuera el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero se sigue porque este gobierno de Peña Nieto respondió que todo estaba completamente muy bien aquí en México, que ya había justicia para nosotros y que se estaba trabajando en lo que todavía no se lo que todavía no se resolvía. Cuando entra el gobierno de López Obrador, vuelve a hacer un llamado a la CID y este gobierno actual contesta casi en la misma sintonía que el gobierno de Peña. Entonces, a raíz de ello, nosotros, pues yo en lo particular me quejé con el presidente, de cierta manera le reclamé el hecho de que hayan actuado de la misma forma que el gobierno priista, y después de eso se dio otra respuesta y nos tomaron en cuenta ahora para hacer esa respuesta al Estado mexicano. En la respuesta que habían dado anteriormente, no minimizaban el hecho de que las guarderías estuvieran dentro de un sistema de subrogación, sí, porque aquí no hay esta intención de quitar o mejorar el servicio. En la respuesta que estaba dando el Estado mexicano lo minimizaba, y ahora que contestó otra vez que el Estado mexicano ya con el gobierno de López Obrador metieron lo que es la subrogación. Fuimos parte de ese proyecto que mandó, pues es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se manda ese comunicado. Fuimos parte, se nos dio a conocer antes de que se mandara y todo. Y los abogados que tienen ya experiencia en el litigio internacional, pues nos dicen que pues es la primera vez ellos que han tomado casos muy emblemáticos, Atenco y Ayotzinapa y otros tantos más, dicen que es la primera vez que escuchan, que el Estado mexicano escucha a las víctimas, pues de cierta manera le están pidiendo a la que intervenga, porque esa fue la petición muy personal mía al presidente, que si bien es cierto, pudieran tener voluntad de ellos como gobierno de resolver ciertas cosas, algunas ya estaban fuera de sus manos por los tiempos en que les tocó llegar al gobierno, sí, y el tiempo que llevaba la tragedia. Por más cosas que quieran hacer, ya por las resoluciones que hay, no lo pueden hacer. Entonces, por eso es que yo le pedí al presidente que no nos obstruya ese camino, no nos obstruya, déjenos de explorar y ver qué es lo que podemos hacer desde ahí. Ustedes tienen muchas limitaciones ahorita, por más voluntad que dicen tener, no lo van a hacer. Y yo siento que estamos a poco tiempo de que la CID ya resuelva y atraiga el caso o en su defecto lo rechace.